3 de octubre, el rock and roll vuelve a la ciudad. Jóvenes por Dioseros vuelve al Teatro Flores. Presentando su nuevo disco, Pánico. Sábado 3 de octubre, Teatro Flores. Jóvenes por Dioseros en vivo. Anticipadas por Tiqueté. En Avantrip.com siguen sonando los Avant Hits, las mejores ofertas para anticipar tus viajes 2016. Compra hasta en 18 cuotas sin interés y la mejor financiación con más de 20 bancos. Últimos días, no esperes más. Avantrip, hasta donde quiera llegar. CFTNA 3,48%, términos y condiciones en Avantrip.com. Los sábados después de la medianoche, The Roxy Underground Tonight. Un lugar donde la vanguardia del rock y el pop alteran tus sentidos. The Roxy y Underground Cool Nights. DJ Resident, Gabo Rossi y Danny Berman. The Roxy. Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Este sábado 3 de octubre abren la noche Pini Fiesta. Windows 10 y tenemos malas noticias. Te invitan a compartir tus grandes cosas. Ingresa en hacegrandescosas.com y contanos tu proyecto o logros en un video de 60 segundos. Todas las semanas, Mario presentará nuevos proyectos de gente que hace grandes cosas. Sumate, podés ganar importantes premios. Windows 10, hace grandes cosas. El mejor reggae regresa a la Argentina. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. ¿Cómo llamar a una refrescante Sprite que tiene cero calorías? Expertos en lingüística recomendaron llamarla Sprite Zero. ¿Una burda obviedad o la genialidad de lo simple? Es una duda que nos perseguirá por siglos. Sprite Zero. Las cosas como son. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Para las próximas elecciones hay 6 listas. Pero solo el Frente de Izquierda defiende a los trabajadores. Los empresarios que piden más ajuste y devaluación tienen sus candidatos. Scioli, Macri y Massa. Nosotros, la izquierda, vamos a plantarnos en defensa del salario, contra los despidos y el trabajo precario. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Lista 137. Frente de Izquierda. Frente de Izquierda. Es automático, instantáneo. Es instantáneo. Vortex.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd. Se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Buenas tardes, Malditos Nerds, 19 horas 10 minutos en toda la República Argentina. Estamos acá ante un nuevo programa donde nada de lo que digamos importa, porque todas las energías están puestas ante la Cheque Fest, que en cuestión de minutos tenemos vamos a poner un contador en pantalla, en cuenta regresiva. Cuando llega a cero, eso explota, cuelga la señal. Vamos a dejar pasando 3-4 veces seguidas Moby Dick de Led Zeppelin, así pegados una a la otra, hasta que se cumpla el horario que tendría que terminar Malditos Nerds. Nosotros para ese entonces ya vamos a estar medio arruinados de tanta diversión, ¿no? Arruinados en el mejor sentido de la palabra, claro. Agotados. Y mañana veremos quién viene a hacer el programa, viejo. Ustedes lo importante es que estén escuchando en camino a acá al teatro. Están viniendo hacia aquí y vengan escuchando Malditos Nerds, que los vamos a tener al tanto, el minuto a minuto de la previa de la fiesta, que es esta, justamente. Y yo ya me encargaron ir probando cada una de las cervezas artesanales, así que bueno, por las 8:30, cuando me desmaye acá, ya sabrán. ¿Cómo conseguiste ese currito, ese laburo? No es un currito. ¿Sos un sommelier? Soy un sommelier. Ok. ¿Es sommelier? Por eso, ¿desde cuándo? Ahora, yo voy a decir sommelier. Y voy a decir sommelier y así. Y ¿sabes qué? Levantando un poco las cejas y bajando un poco los párpados como para que suene importante. Como si estuvieras cansado todo el tiempo, ¿no? Como cuando vas a un restaurante. Bueno, a mí me ha pasado de ir con alguien a un restaurante. Realmente es una señorita. No voy a cenar con otro hombre solo. Excepto no me sucede. Que sea tu amigo. Pero no voy a un restaurante a cenar con alguien. Vas a valer la barrilita con Dylan. Claro, ahí sí, donde hay mucha luz prendida. Claro. Pero en este caso generalmente vas a una cena y pedís un vino y el mozo viene y te lo abre y te sirve para que lo cates. Ajá. Pero me puede dar queroseno. Yo no tengo papila gustativa. Ponelo. Mientras que no esté picado, no me doy cuenta si está bien. No. Sí, pero... Este cosecha 54 no es el que pedimos, discúlpame. Tiene es que un sabor es el tema. A madera. Te fijás, si no tiene gusto a vinagre, déjalo. Claro, sí. Pero viste que te sirven un poquito. Sí. Ahora, el payaso, así, el momento fantástico. Me gusta que fantástico. Cuando hablo, lo primero que te viene a la cabeza ay, es Leo, es que es parecido a lo que quería decir, igual. A lo que voy a decir igual vale. A continuación. Cuando vos te sirven, a mí me ha pasado también de ir a algún lugar que te sirven el vino y te ponen ese poquito en la copa y vos tenés que saber qué hacer. La pregunta es, ¿haces esta cosa pretenciosa de mirá cómo lo aireo un poquito? Ah, bueno, ahí es donde claro. Vamos a entrar en conflicto. Tiene pinta de pretencioso un poquito, ok, pero tiene un sentido. No es solo protocolo, estás abriendo y aireando el vino sí, y todo eso. Sí, pero eso no... Esas dos vueltas... Es que el sommelier también... Es para marearlo que lo hace. Obvio. Para marear el vino. El sommelier también hace un par de buches y vos no te vas a poner a hacer un buche en la mesa nada más para demostrar cuánto sabes de vinos. Yo prefiero dejar en la mesa que no sé nada de entrada como para que después... Porque si te haces el que sabes, ¿sabes cuál es el problema de mentir acerca de cosas complicadas? Sí. Que después te pueden tratar de ahondar. Sí. Claro. Y ya tenés que empezar a construir una mentira que llega a un punto, se vuelve insostenible y ya terminás teniendo un viñedo en algún lado. No, agarrás se el todo tenedor, un quilombo, ¿entendés? Agarrás el tenedor, lo revolías y si ves, anda a buscarlo. Tipo, claro, no salgo mascot. Con perros no, a cenar generalmente. Aunque vos reveles la verdad. Tiro cosas si lo mando a buscar. Aunque vos reveles la verdad acerca de lo del vino y que no sabés y qué sé yo, se produce un momento tenso. En el cual vos le tenés que decir a la persona que te está sirviendo, mira, aunque me sirvas un poquito, igual yo no voy a saber qué hacer. No sé si tirar la nariz adentro de la copa, si batirla. No, el que huele el vino, yo creo que está en un lugar de ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver entonces el leve aroma cítrico? Si olés el vino, claro, no. Ah, qué aroma, ¿no? Qué cosa. La madera, se siente de verdad. ¿Qué es? No sabés. Yo entiendo que hay gente que sí sabe. Claro. Pero vos en particular, pero que vos, estás escuchando Malditos Nerds. Vos no lo sabés. No sabés, claro. Porque exacto. Si estás escuchando Malditos Nerds, probablemente estás en otra cosa. Ahí te lo acepto. Estás con pantalones blancos largos, un yate. Ahí te lo acepto. All the night. All the night, mucho champagne. No estás escuchando. Nos mandaron un libro para Leo, me comunicaron recién desde producción, que son el horóscopo 2016 no. De Joe Fernández, pero específico de las claves del amor, el dinero y el trabajo. Ay, léemelo, hay léeme dos de mío. Esas que no me sirven de mucho. Pero, a ver. Léeme mi horóscopo. Vos sos de Escorpio, Cecilia. Pará, ¿podemos decir no. ¿No? All the Night? Bueno, típico de Escorpio decir que no son de Escorpio. ¿Podemos decir horóscopo All the Night más con o mucho menos. Champagne? Mirá lo que se está maripela. Pará de tomar, Leo, pará de tomar. Está bastante aparte, bien. Pará, discúlpame. Está vestido para la Cheque Fest. No, paren un poco porque esto es algo que me encuentro muy extraño. Tomame el libro. Tiene tilde en la A, el apellido. Claro. Ok. Sí. Pero no lleva tilde en la A. El de él, quizás sí. ¿Por qué no? ¿Fernández? Sí. ¿What? ¿Por qué no? No. Si es una palabra grave, terminada en Z. Estoy del lado de Ceci en esta, ¿eh? No. Las palabras graves sí. Llevan acento no, cuando no terminan ni en nunca vi tilde en Fernández en la sí. Fucking vida. Sí. Espera. Sí. El zodíaco claramente no, representa... No, claro que sí. Estás en negación. ¿Cuál es tu signo, Leo? ¿Vos sos de febrero? ¿Estás por Piscis? Por ahí sí. Ya lo hablamos Acuario. Esto. ¿No era de Piscis o de Acuario? No, Piscis es de marzo. Ahí, estamos en el agua. Retención son de líquido. Aire, retención de líquido tengo, así que viene por eso. No, ¿de qué sos? ¿De Géminis? Yo qué? Soy de Acuario. ¿De Acuario? Bueno, ¡ah! Fue lo primero que dije. Nunca, ven, así mi credibilidad no, está por el piso. Piscis, Piscis o Acuario. Acuario. Pará. Tengo lo mejor de este libro, probablemente, que es el test de compatibilidad entre signos. Sí, por favor. ¿Puedo contar una cosa que fue muy rara? Yo cuando me quedé acá a ver Pampa Yakuza, me hice amigo de unas chicas que estaban acá abajo y había una claro. Que estaba muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy convencida de que los signos decían todo de tu vida. Ajá. Decía, ¿y de qué signo sos? Acuario. No. Ni me hables. Va de retro, ni me hables porque yo soy de Tauro. Claro. Ok. Mi ex era de Acuario. Ok, ¿también tiene un testículo solo? No, bueno, ya no tenemos tantas cosas en común. Ajá. Test de compatibilidad entre signos. ¿Te tiro uno? Buen al azar. ¿Estás signo de Sagitario? ¿Cómo? ¿De qué signo sos? De Virgo. Pero es muy largo, ve, ve corto, ¿no? No, pero deben estar ordenados no, el por otro Virgo. Deben acá, estar Virgo. Ordenados por el orden de los signos. Vamos a hacerlo, esto es radio real y esto es tiempo real y esto es una vida real que estamos, en la que estamos interviniendo. ¿Por ¿De qué signo es tu novio? No, no me hagas nada. ¡Ah, no! ¡No, no! Bot, no, si, no bot sí o bot no en Twitter si querés que el novio de Cecilia... De Leo es. ¿De verdad? ¿No seguras o estás diciéndome algo en secreto? No, de verdad, de Leo. Es el mejor signo de todo el Virgo, zodíaco, claramente. Todo mal, seguro. ¿No? Joe Fernández con esta sonrisa y estos dientes te dice Virgo con Leo, dos equipos distintos. ¡No! No, si estuvieran jugando para el mismo equipo sería un tanto más complicado. Pero... Si Virgo y Leo fuesen dos clubes de fútbol, no, en la analogía sería más sencilla. Boca y River. El primero sería uno de esos equipos que salen a demostrar en todas las canchas que son los mejores. Y el otro es el equipo que va a perder a propósito, no tiene claro. En tal sentido intentarán hacer goles de Taco, Rabón y Chirena. Este es el mejor libro del mundo. Taco, Rabón y Chirena. ¿Por eso te lo mandaron? Mientras los virginianos, ahí pusieron doble espacio, van por el carril de la efectividad, con un plantel compacto, sin lujos, pero siempre con la premisa de cumplir y no perder el orden. Menotistas, digamos. O sea, vos sos la que iba a decir una cosa horrible, la que hace el gol. En cambio, tu novio es el que juega bonito. ¿Sucede eso en la relación? Vos haces una cartuchera con un sachet de leche y él dice, no, vamos a contar una linda. De dos pisos. ¡Claro, dos pisos! La se le salía cierre. Lupa del costado. No entiendo la metáfora. Es clarísima la metáfora, Cecilia, por favor. A ver, primero, el color de tu tez, que ya pasó a un naranjón. Estamos no, empezando, no sí, estoy estamos colorada. A un naranjú. Sí, esta cosa de naranjú dice que sí. Dos equipos distintos. Dispuestos a poner un objetivo, la compatibilidad entre ambos es difícil, Cecilia. Ya ese fue, gato tiene las horas contadas. Ahora, te dice, lo voy a llamar. Te dice las compatibilidades, porque el libro habla de pareja, negocios y no sé qué otra cosa que decía la tapa. Trabajo, dinero y amor. Trabajo y dinero es lo mismo, partamos de la base. No, porque... ¿Qué? Si sabemos nosotros. Bueno, puedes ganar la lotería. Pero digo, vos no querés. En cuanto al horóscopo, es lo mismo. A lo que voy. Nosotros. Trabajo y dinero a veces no van de la mano. Bueno, yo no te quiero decir nada. Sucediendo. Antes que peguen la llamada para que no vayamos. Dale. Te dice tu compatibilidad de pareja, te dice tu compatibilidad de trabajo, onda, no tengas un jefe que es de. Tauro, por ejemplo, en el caso de. No, si nos vamos chicas. A poner tan específicos. Mirá, y bueno, es un laburo. Es increíble. Si tiene ese dato, es increíble. Después, si conseguís un trabajo con tu compatibilidad, ya bastante difícil conseguir una pareja. Mirá, vamos a una cosa. Más sencillo que saber qué trata que leer el índice, creo que no hay. ¿Sí? No, vamos claro, a totalmente. ¿Cómo es la energía de cada signo? Es uno de los. No quiero decir capítulos, pero sí, capítulos. Test de compatibilidad entre signos, que es el que estábamos viendo recién. Ok. Sí, están todos los signos. La sexualidad de cada signo, que acá se pone, bájame las luces, urgente. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡I can see! No, pará, pero no es justo, porque vas a leer todo lo mío. Lee algo de lo tuyo. Tuyo ¿La o sexualidad algo... tuya, querías? No, ¿cuál era? Lee mi sexualidad, que es la del novio de César. Entonces, nice. No, okay. Estoy atrapada. Pará, sexualidad del acuario dice, no hay. Claro, ok, va bien. Y después tiene amor, salud, dinero y trabajo para el 2016. No, la mejor sección es la personalidad de los famosos según el zodíaco. Y te dice, por ejemplo, Aries, Marcelo Tinelli. Ok. No se retroalimenta porque ya conocemos a Marcelo Tinelli y adaptamos todo a Aries. Sino porque es como muy fácil de escribir. Mirá, el del hijo de Marcelo Jiménez, de Tinelli que acaba de nacer y ahí quiero ver cómo claro. viene el pibe. No, pero además es muy fácil, o sea, no describís el signo, describís a Marcelo Tinelli y decís que le pegaste. Ay, directamente. Me siento mal por uno de nuestros candidatos a presidente, porque tenemos en Capricornio a Dani. En Acuario. ¿Sabes quién es de Acuario? ¿Quién es de Acuario? Mauri. No te lo puedo creer. Mauri de Acuario. Como Leo. Leo y Mauri. Sí, es raro decir Leo. Digan vos. Porque Leo de Acuario es raro. Y después me pusieron a Cris también, pero no está. No está el capo, Sergio. No lo pusieron. Ah, estás ahí. No estás ahí. Está desactualizado el libro. Lali Espósito es el libro, aparentemente. Ok. Y en Tauro, ¿a quién pusieron? ¿A no quién? Pusieron a Lucho. No. Eva Duarte de Perón. Se fueron allá, ¿no? Se fueron como. ¿Para qué nos sirve saber la personalidad de Eva? Y no sé, Virgo, Julio Cortázar, no me ponga la personalidad de un tipo muerto. Y claro. La gente muerta ya no me sirve. Me sirve gente con la que pueda identificarme. Tengo al Papa Francisco, que es Sagitario, si te interesa. Realmente no, con todo respeto al sumo pontífice, ¿no? Pero no, si hay algo que no me interesa de que... Además, respeto y sumo pontífice, no... Si hay alguien tal vez donde no se cruzan los mitos, ahí particularmente, no es bastante pagano todo lo de la... ¿cómo se llama? Claro, la astrología. Sí, pero sí, me parece que eso ya lo... Si él se pone a leer atrás del diario todas las mañanas y dice, a ver cómo va a ir hoy en el papamóvil, ahí sí ya hay un quilombo. Pero si ya se lo adosan... El horóscopo es el lorem ipsum de los diarios por excelencia. O sea, che, nos quedó esta columna acá para completar. Y bueno, tira el horóscopo. ¿Sabés qué nunca entendí? El Gran Diario Argentino tiene esa parte en la contratapa que abajo que es como para leer. Sí. Tiene un montón de cosas que no sé de dónde salió, no sé por qué existe y no sé por qué lo siguen poniendo. Lo importante, dato del día. Es como que Naroski leyó 2-3 libros más de los que tiene leídos. Es que muchas veces los escribe Naroski. No, Naroski escribía en Diario Popular, que escribía unas cosas de galletas de la fortuna china. Los escribe una mujer siempre. No, los de Naroski del Diario Popular son épicos. Me están comunicando que posiblemente no está más entre nosotros, Naroski. No sé, porque el otro día estuvimos reviviendo un par de muertos y... No, pará. Naroski está. ¿Qué no va a estar? No. Este ya si tiene más de 60, no lo mata. Naroski sí. Es alive. Está bien. Perfecto, yes. Qué bien. De hecho, hace poco le hicieron una entrevista. Justamente le hacen entrevista porque lo porque la frase, está vivo. Le hicieron una entrevista para confirmar que estaba vivo. Lo llamaron por teléfono y le dijeron, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Le dijeron que sí. Salgamos un toque de este pozo con Naroski. Quiero decir que los libros del Zodíaco, de astrología, son una especie de sorpresa. Vos lo ponés arriba de una mesa, siempre alguien lo va a agarrar, siempre alguien lo va a leer y siempre se va a convocar gente alrededor de ese libro. Mirá lo que pasó con nosotros. Nosotros estamos acá sentados para hablar de otra cosa totalmente distinta y de pronto nos vamos a hablar de... Que queden claros, nosotros no estamos... O en mi caso, no lo voy a meter a ustedes. En mi caso, no estoy hablando de astrología, me estoy mofando directamente de la astrología, ¿sí? Claro. Abiertamente. La astrología me parece la cosa más idiota de la Tierra, ¿sí? Sí. Definir quién vas a ser... En la sección ganando amigos. A ver, viejo, déjense de joder. Aquel que piensa que un tipo puede leer las estrellas para decirle qué va a pasar el año que viene... Sí, cada uno reformulemos con un montón de las cosas. Estrellas. Claro, nunca aparece la cosa importante. Nunca aparece el auto que te va a llevar puesto en cruzando Avenida Córdoba. Siempre aparece cómo posiblemente te vaya a poder ir si es que haces estas cosas que te decimos. Uh-huh. Trabaja mucho, vas a obtener dinero. Estoy esperando el tuit que dice, a mí el horóscopo la pega siempre. ¿No ha llegado todavía? Yo no lo leo, pero siempre está el que te lo quiere leer. Y eso es lo que pasa. Ahí es evangelización. Lo que estaba diciendo, claro. Está la evangelización del horóscopo, ¿no? Ajá. Te quieren... No. Vení, decime tu signo, te leo el tuyo. No me lo leas, no me importa. No me interesa. Me interesa ahora, obviamente, que Cecilia y su novio son un caso perdido, por ejemplo. O que esta relación paralela que siempre imaginé nunca va a suceder porque ustedes están en equipos distintos. Claro, no, ya me parecía. Se acaba de romper un montón de fanfictions que se vienen escribiendo en internet. Yo tenía pensado arrancar una sección de rumores de Leo, pero... De la mesa chica. Es un embole, porque yo estoy en todos los rumores. ¿O hay rumores de otro tipo? No, hay peores rumores y me peores fanfictions. Me gustó esto de hashtag Leo te hizo tu horóscopo y tirame Scorpio. Ahí está. Ah, pero este escribió tirame Scorpio sin E. No, tirame porque Scorpio en el Zodíaco se escribe así. Wind of Change. Scorpio. Pero hay signos de Zodíaco en Twitter. Están los iconitos, me muero. Hay un montón de emojis. Hay un montón de huevadas, ¿no? Exactamente. Sí, en el Mundial estaban las banderas, de hecho. Correcto, para el Star Wars Days estaban los personajes de Star Wars. El otro día pusieron unas de eclipses el fin de semana pasado. Nos divertimos con tan poco. Ah, vos viste. Sabés que yo no sé activarlas igual. Cuando ponía ARG en el Mundial y no aparecía. A mí no me aparece. A todo el mundo le funciona, a mí no. Aparte no podés usar uno solo, ¿viste? Es carita sonriente, la copita, las corazones esta noche. Hay una adicción. Bueno, es recordemos. Todos, chicos, arroba Bona Cecilia, todo lo que encuentren de porquería para mandárselo. Mínimo 140. Claro. Ah, claro, pero cuando tenés que componer un arreglo de 3 letras más un símbolo para generar un emoticón, un emoji, ¿cuenta como un carácter o cuenta como los 4 que te costó escribirlos? Dame lo que quieras de emojis de Twitter ya. Ok, fantástico. Bueno, no sé si saben, pero se está produciendo una película de los emoticones. ¿Cómo va a trascender? No tengo la menor idea. Emojis, pero va a ser el Toy Story de los emojis. O sea, me quiero imaginar que viene por ese lado. La única novedad que tenemos es que se está haciendo una película de los emojis y anda a saber de qué va a tratar. Yo estoy seguro que va a ser un suceso. Yo estoy seguro que la va a ver todo el mundo. Caquita con cara. Yo hay algo que no puedo creer. Te juro que esto me supera. Acá LR, o Mailitos, pregunta por el horóscopo y dice, tirame Scorpio. No le di bola, pero abrí el libro y empecé a leer, y lo primero que leo es un magnate petrolero es el clásico escorpiano. Ahí hay algo. Es clásico. Ahí hay algo. Clásico, muy bien. Típico de Scorpio ser un magnate petrolero. Abocado a ese jugo de cadáveres de dinosaurios. Lo amo. Okay. Este es el mejor leer. Listo. Buki. Pasaste del amor al odio. No, increíble. Jugo de cadáveres de dinosaurios es la mejor definición del petróleo que escuché en mi vida. No crudo. Jugo de cadáver. Jugo, aparte. Que es a la vez la energía vital, muerte, que a su vez es vida, ya que los combustibles ayudan a la subsistencia y al mismo tiempo generan guerras debido a su control. Se metió en la política, ahora mete a Bush. Este es un quilombo. Lo amo. Este es el mejor libro de la Argentina. Bueno, entonces ya podemos recomendar el libro de Joe Fernández, ¿era? Sí. Mira, ya hasta me aprendí el nombre y todo. Sí, ya sí, se metió en nuestras vidas. Y recomendemos también a su peluquero, que está haciendo estragos. Pásame el libro, que lo quiero ver. Les Andas quiero recomendar... de qué signo es el peluquero. Ya que hablamos... No de uno que sabe cortar el pelo. Pobre. Ya que hablamos de los emoticones, vean y búsquenlo en YouTube porque es viral en redes sociales de otro país, ajá, en Japón. El restaurante que tiene como leitmotiv la caquita de WhatsApp. Entonces vos cuando te sentás, yo no lo traje acá al programa porque me parecía demasiado grosero, pero cuando vos te sentás en la mesa, las sillas son de forma de inodoro, ajá, y cada uno de tus cafés vienen con una decoración del emoticón y así las tazas y todo. Así que ya que estamos, se los comento para que se diviertan un rato. Ahora ya podemos llegar a todo, ¿no? De hecho, estamos viendo acá. Bueno, el fin de semana vi esta aplicación de internet, que no recuerdo bien el nombre, ustedes van a saber corregirme porque ya lo hablamos acá en el programa, que es Pou, que es como una papita o una, sí, un confite, una caquita, no sé qué es un cuadrado, es un circulito con una cara. Tiene un libro también. Ha publicado un libro. Me imagino que no lo escribió porque no tiene manitos, pero han publicado un libro de Pou y es algo que se vende. Así que ¿pero tipo acá... aventura o sobre el suceso de la gente jugando? No, es un libro protagonizado por eso. Yo no sé, parece un pedacito de comida para perro con ojos. Realmente no sé cuáles son las aventuras que tiene Pou, pero tiene un libro directamente. Y bueno, ¿esto qué es? ¿El tráiler de la película? Estamos viendo... No sé, pero podría ser tranquilamente en realidad. Dentro de todo lo que estamos viendo a través de Vortex.com... Ah, son los emojis en tu vida. No está mal hecho. Lo que estamos viendo no está mal hecho. Le puede llegar a no interesar absolutamente a nadie, pero está bastante bien hecho esta edición de imágenes de la vida real con los emojis metidos a la fuerza. Hablando de películas metidas a la fuerza, cancelaron la nueva trilogía de Terminator. La que comenzó con Terminator Genesis, o sí, Genesis, porque no sabían ni ellos cómo escribirla, que iba como estar compuesta por tres partes, siendo la que se estrenó este año, la primera de las mismas, se acaba de quedar sin sus futuras continuaciones, la 2 y la 3, o lo que serían la 5 y la 6, no van a suceder. No le fue bien con la de este año. Yo la sigo defendiendo. No era buena película, pero no era mala película. Sí, claro, es la nada misma. Claro. Para el costo de producción. Correcto. Pero igual en China le había empezado a ir bien. O sea, se estrenó en China y últimamente el mercado asiático define un montón de cosas. Estrenó Misión Imposible 5 y también hizo un estreno enorme. Sí. Pero el de Terminator fue récord para una película norteamericana estrenada un kilómetro. Una cosa de esto de... Claro. Entre las 5 y las 7 de la tarde, con sí, la luna en Virgo, fue el récord. Bueno, había sido récord y en algún momento se había estimado que podía llegar a volver. Y acá, apropiadamente, estamos viendo un pedazo de Terminator 2. Está bien, pero ¿sabes por qué está bien? Está Terminator. Porque es la mejor. Ok. Es lejos la mejor. Pero así es, nos quedamos sin terminar. Yo la disfruté, me pareció. Tony Hawk 5 y bueno, vimos el trailer de Tony Hawk 1, ese juego que todos recordamos con amor. A mí me pareció bastante ridícula la nueva Terminator, era algo que entretenía en el cine al menos. Es el mismo caso de Jurassic World, que sin entrar en una discusión, a mí no me pareció una gran película, pero me entretuvo estar sentado ahí en el cine, porque entre todo son la definición de pochoclo. Estas películas. Pero bueno, tal vez estamos en una etapa de otro pochoclo, no pega el mismo pochoclo que antes. No, ahora está más caro. Definitivamente. Voy a hacer una pregunta y no es porque me lo tome a pecho, sino porque me llama la atención y porque no sé si está bien o está mal. Uno me dice, Leo, todo bien con la camisa remangada. Me parece que es arremangada. Pero primero sacate el suéter. ¿Se usa sin cosas? Yo pues tenía frío. Te están queriendo desvestir. Ese es el Leo que queremos. Hay que preguntarle de qué signo es y cómo pega con Acuario. Vamos a hacer todas estas averiguaciones de... Masculino, siempre masculino, me imagino. No sé, sí, lo estoy buscando. Obvio, Germán Bertolotti. No, olvídate. Una foto, yo pensé que era el brazo. Antes no era el brazo. Querían que Ceci se saque el suéter, ahora quieren que vos te saques el suéter. Yo esto siempre la así. Digo, es terrible. Pero no, a ver, tenías tu fan de Twitter que todos los programas te pedía que te sacaras el suéter. Ahora le tocó a Leo. Está muy bien. No lo consiguió con vos, lo está intentando con Leo. Yo por eso no me pongo el suéter de entrada, así no me dicen nada. Un día vas a tener nada. Que sacarte la remera. Ya te van a agarrar con suéter. Vamos a arrancar, malditos nerds, minutos. Antes de la Cheque Fest, estos son los Ramones, Cabison Crack. Y encima volvemos con todo lo que nos queda, que todavía no empezamos a hablar absolutamente de nada. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario.

Durante la charla con el gallo Blugerman, Giorgio habló sobre su condición de ser un creador de éxitos y explicó: lograr un hit que se mantenga en el tiempo lleva mucho trabajo. Debo haber hecho 400 o 500 canciones y quizás solo 10 fueron hits. Todo el tiempo hay que probar cosas nuevas y para hacer un hit hay que buscar en lugares distintos y tener temas justos para momentos justos. Los 70 eran la época de la música disco y era justo lo que yo hacía. Hoy en YouTube hay tantas canciones que es muy difícil hacer algo que rompa con todo. La nota completa de Ácido con Giorgio Moroder la podés escuchar en Vorterix.com. Algunas noticias más del mundo del rock las vas a encontrar todos los días a las 13 en Newsterix. Noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Menos mal que volvimos al aire porque esto se estaba poniendo tenso. Me parece que estamos necesitando sí. Urgente la. Yo, para que sepan, soy tresente. Y es un chiste interno, okay. Pero Lola. Fantástico. Ya que sos tresente, ¿por qué no nos interiorizás en el arte de los videojuegos gratuitos del mes que viene, Leo? Pensé que me vas a decir un Google Fact. Bueno, vamos a jugar. Videojuegos gratuitos. No, ¿sabes qué? Ahora vamos con esa porquería que no le interesa a nadie. Bueno, juegos gratuitos de PlayStation Plus y Xbox Live. Sabemos que con las suscripciones todos los meses, tanto Sony, por supuesto, como Microsoft, anuncian los juegos que vas a poder descargar en tu consola por el mes que corre. Ajá. Y venimos medio en bajada, hasta cierto punto. En realidad, Sony viene sin poder ganarse a su público con juegos nuevos. En el caso de Microsoft, me parece que tienen buenos juegos, pero siendo justos, son en su gran mayoría juegos que Sony ya ha dado. Sí. Y vamos a nombrar algunos. Uno de los primeros que van a poder descargar en Xbox One es Valiant Hearts, que es okay. Este juego de Ubisoft de la guerra dibujado en 2D. Bueno. Es muy interesante. Sí, ya estuvo en Sony. Yo no tuve la oportunidad de completarlo, pero sé que es un gran juego. Y después, a partir del 16 de octubre, porque recordemos que en Xbox cambian a mitad de mes, van a poder descargar gratuito la primera temporada de Walking Dead. Ok, es un buen juego. Estamos hablando del videojuego, claramente. Claro, la primera temporada del juego de Telltale es una aventura gráfica. Es medio vieja, es del 2012, si no estoy equivocado. 2013, creo, ¿puede ser? Anhelo. Es lo mismo, al caso de un año, es lo mismo. Sí, al caso sí, de sí, lo mismo, sí, pero sí. Es un buen juego. Y en el caso de los usuarios de 360, van a poder la primera quincena descargar Metal Gear Solid Ground Zeroes, que es el que, de vuelta, en el caso de Sony ya lo han dado gratuito. Y durante la segunda mitad, también The Walking Dead. Y en el caso de Sony, acá es donde se pone un poco más turbia la cosa, porque te van a ofrecer para PlayStation 4 Super Meat Boy. Ajá. Este juego que salió en el 91. Más o menos, no me acuerdo, creo que sí. Sí, yo tengo un termo que lo corre. Y van a poder jugar también la aventura gráfica de Tim Schafer, Broken Age, que yo la jugué, no la pude terminar porque me pareció bastante, bastante insoportable la segunda parte. Y después en PlayStation 3, agárrate, Kung Fu Rabbit. No tengo más fucking idea que ves. Tampoco, es la primera que lo escucho. Chariot, que es una aventura medieval, medio goma. Y el Mechanical Extended, que es un juego que se va a compartir con PlayStation 4. Y en el caso de Vita, también van a poder descargar Broken Age, que es compatible con ambas consolas, y Super Meat Boy, así que Vita viene tirando por abajo. Son los juegos que van a poder descargar gratuitos este mes. Yo creo que el problema, en realidad, con PlayStation, en general, no tanto con los juegos de PlayStation 4, que ya venimos, no exigiendo, ajá, pero esperando que lleguen juegos de alta envergadura, mi mayor problema es que cambiaron la metodología. Antes era la Instant Game Collection, que tenías correcto, siempre 12 juegos. Sí. Y algunos iban saliendo, otros iban agregando. Pero ahora con esta metodología de que son mensuales y cuando se acaba el mes perdiste la oportunidad de descargarlo, me parece que afecta la sensación de valor que tiene la consola. Correcto. Porque todas las consolas en Estados Unidos, por lo menos, vienen con un periodo de prueba de PlayStation Plus. Y cuando dejabas estos juegos, 12 juegos, te comprabas la consola. Claro, y arrancabas. Tienes un montón de cosas para exacto, jugar. En cambio, ahora como te las van renovando, quizá el juego que estaba bueno ya se te pasó por alguna razón en particular, no tenías la consola, y es un tanto extraño. Me parece que eso es lo que más afecta al caso de Sony, que ya decíamos cuando anunció la Instant Game Collection, digamos, fue todo un evento. Fue como, ok, esto vale su precio en oro. Y ahora con la PlayStation 4, solo considerando que la necesitas para el online, considerando que es la consola más vendida, medio que se durmieron en los laureles. Un aviso, eso sí, a partir del 6 va a ser la última... 6 de octubre. 6 de octubre, claro. 6 de octubre próximo, que es la semana que viene. Va a ser la última, el último día que van a tener oportunidad de descargar Drive Club, la versión de PlayStation Plus, que por alguna razón la van a sacar. No entiendo qué sucede. Tardaron un año en ponerla y ahora la van a sacar muy, muy rápido, a mi entender. Así que bueno, si tienen consola de Sony o Xbox, sea 360, sea PlayStation 3, PlayStation 4 o Xbox One, esos son los juegos que van a poder descargar. Hay cosas copadas, pero... Y va a existir un nuevo bundle de suscripción, ¿no? Sí, se viene un sistema de suscripción de la gente de Humble Bundle. Correcto, estamos hablando de un sitio web que generalmente lo que hace es agrupar, ya sea por género, por empresa, por desarrollador o por cualquier motivo inventado para la ocasión, una serie de juegos en donde uno puede comprarlos por una suma a voluntad y el gran porcentaje de lo recaudado va para distintas obras de beneficencia. Sí, uno elige el porcentaje, de hecho. Exactamente, vos decís, quiero que a esto le vaya tanta plata, a esto, tanto otro. En un comienzo uno podía inclusive pagar hasta un centavo, que más allá de que fuera tal vez la salida más fácil, mucha gente contribuía con más plata y además tiene la mecánica de, si pones a partir de tanta plata, se liberan un par de juegos más y a partir de tanto más. Bien. Pero luego pusieron un mínimo de un dólar. Sí, es un dólar al mínimo. Que me parece bien también, porque ya te estabas comprando 6, 7 juegos por un centavo, no te cuesta nada poner un dólar. Hicieron chango. Varias cosas para... Porque había mucha gente que ponía un centavo y digamos, ¿sabes qué? Por esto no se puede tener buena fe en internet, ¿sí? Porque te decís, no, te estoy dando estos juegos y te doy el código para que lo descargues en Steam. Claro. Ponían un centavo, se llevaban 5 juegos con código, después los códigos los vendían como juegos separados. Y era un caos. Ahora lo que hicieron es poner una base de un dólar, que sigue siendo nada. La misma. Pero para activarlo en Steam lo activás desde el sitio directamente. Claro, o sea que no lo podés ir... Lo podés regalar. Correcto. En realidad, sí podés hacer eso, pero no podés llevarte el código para ponerlo en Mercado Libre, por decirlo de alguna manera. Pero ahora anunciaron un sistema de suscripción, porque recordemos, Humble Bundle empezó con juegos, pero ahora ya tiene cómics, correcto, tiene libros. Los Humble Bundle de cómics son muy buenos. Son muy, muy buenos. Y ahora anunciaron un sistema de suscripción que va a ir que ver cómo va a funcionar entre la gente, sobre todo aquellos que vienen hace años juntando un catálogo enorme, claro, de juegos. A fuerza de Humble Bundle también, porque han aparecido títulos grandes de Sega, de Electronic Arts y demás. Pero lo interesante es que este sistema de suscripción por $12 al mes te van a ofrecer por lo menos hasta 6 juegos. Y hablan de uno grande o de alto perfil que haya salido en el último año. No hablan de la calidad, hablan de alto perfil. O sea, te pueden dar, no sé, el Alien a Colonia Marines de hace 2 años, ponele. Que era un juego de alto perfil, pero era una garompa astronómica, o el Duke Nukem Forever. Claro, eso está más en el año que claro, en el eso título. Forma parte del año. Otro de los últimos 2 años, que en teoría es como fue un gran juego visto desde la crítica y por el público. Y después 4 juegos independientes, 2 que fueron éxitos independientes y 2 que dicen gemas ocultas de los desarrolladores. Entonces hablas, por ejemplo, un Braid y un Super Meat Boy. Claro. Y, no sé, And Yet It Moves. Y otra cosa súper desconocida. Sí, exactamente. Bueno, pero por 130, 140 pesitos argentinos por mes, llevarte 5 juegos en el que casi siempre tenés la chance de salir ganando en cuanto a la calidad de lo que estás comprando, es una buena oferta. Sí, mi gran temor entre comillas, porque no lo voy a contratar realmente, es que de los 6 juegos que te den al mes, 4 ya los tengas. Porque hay chance. Yo miro mi catálogo de Steam. Es que eso es lo que pasa. Sin ser jugador de PC. Exacto. Tengo como 60 juegos. Son en la mayoría independientes, pero... Están. Eso es lo que sucede también, yendo al punto de lo que hablábamos con los juegos de PlayStation Plus. A ver, el Super Meat Boy es un gran plataformero. El tema es que, como hacíamos el chiste, tiene como 5, 6, 7 años y ya lo jugamos en computadora, lo jugamos en distintas consolas. El tema es la tardanza. Yo me imagino que quien nunca lo probó se va a divertir realmente. Ah, sí, obvio. También pasa que la gente ya ni se divierte con estos juegos porque los mira con el filtro de no es un juego AAA. Claro. O no es un juego nuevo. Y los juegos están buenos. El tema es que ya los jugamos 1000 veces. Eso es lo que está pasando. Sí, sí. Sobre todo porque con las nuevas generaciones es... Bueno, pero esta es la versión de PlayStation 4. Claro. Está bien, pero ya lo vengo arrastrando desde la generación pasada. Sobre todo considerando que Super Meat Boy, está bien, salió en PlayStation 3, PC y Xbox 360. Pero lo jugó todo el mundo. Realmente no creo que haya alguien que se dedique a jugar que no lo haya probado, por lo menos para ver si le interesa. Pero bueno, en oferta en materia de juegos hay muchas ofertas interesantes y qué sé yo. Habrá que ver hasta cierto punto este nuevo sistema de suscripción. No sé en nuestro país qué tan atractivo puede llegar a resultar. Sobre todo porque a la gente no le gusta pagar por nada y no hay una motivación real para hacerlo en una consola que está... En una plataforma que está tan pirateada como PC. Pero, qué sé yo. Es interesante que aparezcan ofertas. Así como sí. Nvidia anunció su sistema de streaming, como PlayStation Now, se va a llamar GeForce Now. Y lo que te permite hacer es justamente jugar juegos que se están procesando en la nube y vos los jugás en tu casa con la Nvidia Shield TV. Con un streaming, digamos, de juego. Claro, lo jugás con la consolita esta de Android que lanzaron hace poco, que aparte acepta juegos en 1080p y 60 FPS, 60 cuadros por segundo, que, por ejemplo, PlayStation Now no lo puede hacer. Así que bueno. Fantástico. Bueno, y si estás jugando a eso y se te acaba la batería, ahora le puedes enchufar un champiñón y se te carga. ¿Entendí totalmente bien? Sí, señor. Fantástico. Ya hablamos de lo que... Yo tenía un amigo al que los hongos lo cargaban también. Sí. No es el caso. Hay un montón de cosas para decir. Un montón de chistes para decir sobre hongos y hay un montón de cosas extrañas. Recién Lucho me quería preguntar acerca de cuál era la noticia que íbamos a comentar y por señas nos entendimos muy bien acerca de eso. Bueno, pero vamos a centrar directamente en lo que tiene que ver con la noticia, con la ciencia que nos convoca en general. Primero para decirles que yo ya tengo una preferencia sobre cómo cargar la batería de mi celular y creo que tiene que ver con ese experimento que les conté alguna vez. Si yo lo tuviera, lo cargaría así, que vos lo enchufabas en una maceta y a través de un cable USB vos cargabas tu celular. Ese hasta ahora es el ranking, creo que si tuviera que hacer un top 10 de los mejores experimentos que se están haciendo para reemplazar las baterías de litio como las conocemos actualmente por otras un poco más baratas y más naturales, creo que ese para mí es el que va a la cabeza. Pero la bueno. Batería no la reemplazan el método de carga, la batería sigue ahí, ¿o no? El método de carga, sí. Okay. Perdón. Está bien, tenés razón, porque estoy mezclando todos los temas. Vamos a separar... Con la maceta enchufada el celular de acá para allá, lo veo un poco ahí. Es que ahí ya no tiene nombre. Pero imagínate si vos en esa maceta plantás, por ejemplo, hongos. Okay. Unos champiñones normales. En realidad, una especie en particular que se llama portobello y sirve para hacer comidas porque es un poquito más grande que el hongo que vemos en general en la verdulería. Entonces podés hacer una ensalada y tiene más consistencia. Ahora... Vamos a comentarles cómo hicieron en Estados Unidos para transformar los hongos en baterías. Primero, iban apuntando hacia un sector en el cual las baterías fueran un poquito más baratas y también un poquito más ecológicas, porque también sabemos que el grafito, que es la materia prima de las baterías hoy en día, tiene una vida útil y que además tiene esta contrapartida de que es un poco más caro, porque claro, no solo dura poco... En el tiempo vamos viendo cómo la batería cada vez carga menos. Correcto. Y también el hecho de extraerlo es un costo mayor que, por ejemplo, plantar un hongo en este caso y transformarlo. ¿Por qué ellos se centraron en la elección de esta planta en particular? No es una planta el hongo, pero vamos a llamarlo así para que se entienda. Porque tenía su carne una porosidad suficiente como para que ahí se vaya albergando lo que sería la transformación de la energía en la batería. Correcto. ¿Sí? Entonces, esto se llama biomasa, lo que sería la carne del hongo. ¿Saben que se llama carne cuando uno hace hongo? Sí. Bueno, la biomasa... Yo lo sabía. ¿No lo sabías? No, no puedo más. Estás hablando de otra cosa. ¿Por qué no podés más? Y porque no se puede. No podés. Bueno, no me cambian el título, yo ya tiré. Te lo voy a seguir comentando. De hecho, la biomasa, como les decía, tiene un alto contenido de carbono, que es lo que reemplaza en ese tramo a lo que es la batería del celular. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que la batería no solo es más barata porque es basada nada más en el hongo, sino que dura muchísimo más tiempo porque, a diferencia de la batería normal como la venimos conociendo hasta el momento, en este caso los poros se van ampliando y permite que con el tiempo la batería gane vida útil en lugar de ir perdiéndola. Y esto es por una cuestión en particular, que es la sal de potasio que tiene el material. Esto es que con el tiempo se va activando y entonces nuestra batería podría durar más. Ahora, de ahí a la comercialización del producto estamos muy lejos. El tema es que el camino está empezado, porque ya se comprobó que se generan baterías, como les decía antes, más baratas, esto es lógico, pero más duraderas por la composición específica del hongo. Está bueno porque nos va a terminar generando una alternativa a lo que venimos conociendo hasta ahora y sobre todo por esto que les decía, de que en un momento las baterías de litio como las conocemos hasta ahora no van a poder existir más. Entonces vamos a ver hacia dónde nos va llevando la ciencia. ¿Va a subir el precio del champiñón entonces? Cuando me pida una Zapi con champiñón me la van a cobrar más cara porque dice, ya está bastante caro. Sí, está caro ahora. Está bastante va a ser más barato que tener con baterías de litio encima. Claro. Fantástico, fantástico. Sí. El humor de la mesa de Malditos Nerds. Va llegando la gente al baile. Ya están los atendientes a la Cheque Fest aquí en la puerta del Teatro Vórtice. Acá de operación ya se están yendo directamente. Así que vamos a poner un poco de música para musicalizar justamente la retirada de los mismos. Enseguida volvemos más. Se renueva el disco de la semana. Ahora en Vortex Rock. Como disco de la semana de Vorterix.com, te presentamos Dodge and Burn, el tercer disco de The Dead Weather. Have you noticed the rivers and the clocks that are moving? Yeah.

¿Qué me dicen ustedes si yo les adelanto que tengo la fecha del fin del mundo o al menos el comienzo del mismo? Que leíste el libro de Joe Fernández. Bueno, además. ¿Otra vez? Otra vez, pero esta vez tal vez la más certera de todas. Y va a venir de la mano de una aplicación de celular, o mejor dicho, una nueva red social que sale en noviembre que viene. Ahora, no estoy diciendo que es una aplicación que augura el fin del mundo, sino que va a ser la causa, justamente, o al menos de la civilización como la conocemos. Porque en noviembre de este año va a salir People, como People, pero con E. Y es una red social como Yelp que nos va a permitir calificar a las personas. Ponerle un puntaje a los seres humanos. Como en Yelp, ustedes lo pueden poner los puntajes a los restaurantes o a los gimnasios o a los bancos. Ahora van a poder ponerle puntaje a los seres humanos. Pero ya existía sexy o no. Eso iba a decir. Bueno, pero eso era de más de apariencia física, claro. Okay. Si le entrabas o no. Es tipo Tinder, pero un poco más violento. Bueno, esto lo definen como si Facebook, Twitter y Tinder... Facebook, Tinder y LinkedIn tuvieran un bebé. No entiendo por qué el concepto de tres personas para tener un bebé. Ah. Pero ok, puede ser tres hombres y un bebé. Bueno, hace poco se supo que había una chica con dos padres y una madre. Bueno, tranquilamente. ¿Te acordás que se había mezclado el ADN? Bueno, pero haces un mezcladito de dos y listo. Pasa, puede pasar. Pero el que termina fecundando es uno solo. Yo vi gemelos. O sea, gran película. Hicieron un mezcladito de 7 centímetros y salieron los dos. Seguimos esperando la tercera parte con Eddie Murphy. De gemelos. ¿Por qué? ¿Y la segunda cuál es? No, bueno, la segunda parte, es verdad, la segunda parte era... O sea que había una gran película, la segunda es Junior. Claro, exacto. Punto. Okay. Pero bueno, volviendo a People, esta nueva aplicación que seguro se la van a descargar todos, como bien les decía, es una aplicación que va a permitir a la gente calificar a las personas en dos modalidades. Vos vas a escribir una reseña de las personas, por ejemplo, Cecilia Bona. ¿No? No. Cargas la persona 10. Cecilia Bona como 10. A la aplicación. Ya es mucho para hoy. Cinco porque estrellas, ya me analizaron la pareja, ahora claro, la persona. Bueno, tu novio no me cierra el todo porque es de otro equipo. Cargas entonces el análisis de Cecilia Bona. Cecilia Bona es una señorita, es profesora, es muy copada, que esto, que lo otro, que pin, que pan. Docente. Y luego, docente. Y luego pasas a calificarla en una escala de 1 a 5 puntos. A través de Vortex.com en este momento, si no comprenden bien el video que lo están viendo, es porque tal vez es bastante confuso. No hay una publicidad o un trailer todavía de la aplicación, sino una miniserie que su creadora, que es la chica rubia que aparece en pantalla, hizo recorriendo distintos lugares de Estados Unidos, charlando con la gente, contándole cómo va a ser la aplicación y preguntándoles cosas como, te recoparía usarla, ¿no? No que es recopado lo que te estoy contando. Y la gente elabora sobre eso, obviamente todo el mundo diciendo, uy, sí, claro, porque siempre me interesó saber de Cecilia Bona. Esta señorita, que es como la cuarta o quinta aplicación que intenta largar sin ningún éxito, de repente descubrió la gallina de los huevos de oro, porque el día que salga al mercado, People ya sale directamente cotizando en bolsa con unos 7 millones de dólares. O sea, el día que la aplicación se está para descargar, también sale al mercado de valores y en ese momento, si alguien quisiera comprarla, está por un valor superior a los 7 millones de dólares, que tal vez no sea mucho dinero en cuanto a compañías de internet, podemos pensar, pero ya es bastante para salir desde cero sin saber, por ejemplo, cuánta gente la va a tener descargada, ni mucho menos. Ahora, ¿por qué anuncié todo esto como el fin del mundo? Primero porque va a ser un despelote terrible. Porque tenemos Facebook donde la gente se le mete al perfil de Ceci y le dice, Ceci, no te quiero, me caes re mal. Y en Twitter te pueden insultar. Ahí Leo nos está levantando la mano, ya vamos con vos. Gracias. Pero esto... Sí, me quedo engordo ayer, claro, porque le regalé algo. Esto es terrible. Esto va a ser directamente ponerle un valor a un ser humano. ¿Ok? Dicen que va a tener estrictas políticas anti-bullying. Hola. Pero ¿sabés cuáles son las políticas anti-bullying? Anti-bullying es, para poder tener una cuenta tenés que ser mayor de 21 años y tener una cuenta de Facebook. ¿Eh? Ok, eso ya es su barrera de contención anti-bullying. Porque lo que ¿qué quiere decir con bullying? Que no le pongan a Leo un 1 solo porque tienen ganas de hacerle un daño a la persona. ¿Por qué no? Porque un hipotético. A mí ya me pusiste 5. No, capa, vos te dieron 10. Esa, no, del 1 al 5. Son del 1 al 5, Leo. Bueno, yo te puse 10 en esta escala en la que 5 es 10. Te creo 4 es 8, claro. No. Vos querías hacer una pregunta, Leo, estabas levantando la mano. Te iba a preguntar justamente cómo se usaba. Ok. Pero es con Facebook. Vamos con las mecánicas. Sí y no. En realidad no es con Facebook. Vos tenés que tener una cuenta de Facebook que te represente como para justamente poder subir una review. Pero no es que él retoma, no es que toma a las personas de su cuenta de Facebook. Vos querés cargar a Leo, no es que lo busque en Facebook y lo suma. Claro. Porque justamente eso es ilegal. Y fue una de las principales complicaciones. Lo que vos que tenés que hacer para subir una persona, para cargar una persona en la aplicación, para que figure Ceci y luego todo el mundo que quiera pueda calificarla, tenés que tener el teléfono de Ceci. O sea, si vos tenés el teléfono, puede ser que no la conozcas. Hay un motochorro que puede cargar. No el celular, el número de teléfono. Porque las tres instancias que tenés que validar para poder cargar una persona es que lo conoces personalmente, profesionalmente o en una relación íntima. Aunque yo me imagino que debe haber gente que tiene el teléfono de Ceci porque le quedó de alguna vuelta, porque lo puede conseguir o por diversos motivos. Contanos ese que tiene tu teléfono, no dale. Es cierto. Que esto, ¿alguna vez te anotaste un 6 en lugar de un 8? No, pero llenaste una encuesta. Viste el corazón. Llenaste una encuesta en la calle o algo. En algún momento alguien tiene tu teléfono. Las empresas pagan cientos de miles de pesos por comprar bases de datos. Si a vos te llegan mensajes de texto a las 5 de la mañana ofreciéndote comprar un auto en Planes, claro, tranquilamente se puede crear una cuenta en People, esta aplicación que, bueno, teniendo el teléfono de las personas, yo te voy a subir, yo tengo el teléfono de Leo, cargo a Leo, la gente puede entrar y calificarlo del 1 al 5 y llenar un análisis. Esto va a ser un desastre. No entiendo eso. ¿Por qué otra persona puede cargar mi perfil en People? Esa es la pregunta que quiero hacer. Yo quiero cargarme. ¿Por qué alguien perdería tiempo, entre comillas? ¿Por qué alguien se sentaría a usar su tiempo? ¿Te metiste en internet alguna vez? No, pero calificar a otra persona que vos conocés, porque en internet hay mucho de calificar a desconocidos. Fantástico, estoy de acuerdo, pero ¿por qué alguien lo haría? Seguramente no hay ningún motivo específico. La aplicación dice que es para en un mundo donde estamos rodeados por el peligro, en un mundo donde vos te mudás a un barrio nuevo y tenés un nene chico y no sabés quién es el vecino de al lado, que seguramente sea alguien malo, podés ver como en Yelp, ves, che, esta pizzería tiene buenas calificaciones, vamos a comer ahí. Me está llamando por teléfono, esto me da miedo. Sabés que puedes comer ahí, sabés que te vas a poder mudar a esa casa porque supuestamente la calificación del tipo que vive al lado es positiva. Es recontra turbio. Sirve por un lado, y esto yo lo voy a defender a muerte. A mí siempre me molestó mucho que páginas para buscar trabajo permitan a las empresas ver un perfil tuyo cuando vos nunca sabés el perfil del lugar a donde te estás metiendo a trabajar. Si realmente hay buena gente contratante, si cumplen las condiciones laborales, si lo que ofrecen como beneficios de la contratación es real, si están en blanco, todo eso. Realmente siempre se puede juzgar a la persona que está buscando trabajo y nunca al que contrata. De esta manera tal vez sí puedo decir, bueno, no, mirá, tengo que trabajar con Cecilia, no, ni en pedo, no la soporto, no me meto. Allá vos. Y bueno. Pero esto va a llevar, y yo quiero cantar, y me voy a meter turbio en este momento yo quiero cantar hoy, 1 de octubre, 20 horas, el primer suicidio por People, a causa de People. Ya cantaste como tres suicidios. Primero por el pulgar sí, abajo. Sí, claro. Bueno, pero los de Facebook ya existen. Está bien, soy negativo, te lo yo digo. Yo vi eliminar amigo, man. Pasan esas cosas. La gente se va a empezar, la gente se mata por no llegar a cantidades determinadas de seguidores en Instagram. La gente va a entrar a leer. Yo voy a entrar a leer y voy a ver que son todas calificaciones de una y todos insultos. Y alguien se va a pegar un pero colchazo. No podés, ha pasado. Yo lo que me pregunto es, siendo vos, ¿no podés demostrar tu identidad y decir, sáquenme esta aplicación? Estaba esperando la pregunta. No. No se va a poder bajo ningún motivo pedir que te den de baja una vez que te subieron. Eso, llamámelo a Maxi, que yo sé que sabe de alguien que conoce de derecho digital, porque no pueden exponerte de esa manera. Yo te estoy contando. Es como que cómo yo me crease un perfil de Facebook de Cecilia Bona, ponele. Correcto. Ay, hoy estoy como en el ojo de la tormenta. Todos quieren ser vos, Cecilia, ¿no te das cuenta? No, me quieren criticar, dijo Rippy. Quieren ponerme baja calificación. Quieren ser vos, eso es lo que sucede. Pero bueno, yo creo un perfil ajeno. No entiendo por qué. Otras personas pueden crear tu perfil y vos no puedes bajarte. Eso es el infierno en la tierra. Es el infierno en la tierra, es terrible y por eso va a pasar. Yo quería traer un video. ¿Cuál es el número más bajo? Porque ese ya arranco con ese. Pónganme ese y vamos por ahí. Entiendo que de 1 a 5 es lo más bajo. Claro, va a poder ser 1. Claro. No, y yo. Ese es el tema. A vos te ponen un 1 a mí, a gente con todo respeto, ¿no? Pero que sabe que eso no cuenta para nada en la vida real. No te va a afectar, pero hay gente que se va a poner muy mal realmente, muy mal. Ha pasado en YouTube, ha pasado en Twitter, ha pasado en Instagram, pasó en todas las redes sociales. Y esta es la red social designada, es la red social creada para arruinarle la autoestima a las personas. A las personas que les interesa que la internet los califique. ¿Cuánto tiempo hasta que le hagan la aplicación esta misma aplicación haga un anexo en el cual con la cámara hace reconocimiento facial, busca en la base de datos, te encuentra la persona y te muestra la calificación. Estás en un boliche, haces, estás bailando. Te juntás con la cámara, decís, holy shit, chau. Tecnológicamente... Porque es un desastre. Tecnológicamente lo que está diciendo... Es copado, o sea, que pueda cargar... Es muy minority. No, bueno, pero no es sacar la foto, estás bailando... ¿Cómo te llamás? Leo Valle. Ok, ahí vengo. Y no hace falta sacar una foto y... Es más stalker sacar una foto y leerlo que aunque sea averiguar el nombre de la persona. Bueno, pero estás del otro lado del bar y haces... ¿Van a estar firmados los comentarios? Bailo muy mal, teniendo en cuenta. No es anónimo, no puede ser anónimo. No va a haber anónimos para que si alguien te insulta o te halaga, sea con nombre y apellido. El tema es que el comentario te puede llegar a destruir de todas maneras. Esto es terrible. Hay un capítulo, decía, de la serie Community, que es una comedia de Dan Harmon, la hemos comentado acá un montón de veces, es bastante favorita de los malditos nerds, que cuenta una situación muy similar en esta facultad, en esta universidad pública, crean una aplicación que puede calificar a la gente de 1 a 5 gatitos, en vez de ser puntos, son gatitos, y finalmente termina derrocando la sociedad esta aplicación porque todos empiezan a segmentar a los seres humanos por cuánto valen en la aplicación. Entonces todos los unos están en un lugar, todos los 5 están en otro, a los 5 no les puede hablar nadie que no sea un 5, a los 4. Esto es un extremo delirio buscando la comicidad del asunto. Pero va a crear una segmentación a nivel web al menos, porque es directamente clasificar personas. Es la definición de clasificar, justamente. Existe el nivel de influencia de la persona en la red, ya existe como tal. El índice, y esto es una palabra que se inventó, se llama Clout, es Clout, y hay un sitio en el cual vos podés registrarte y te dice cuál es tu Clout, tu índice de influencia en las redes, ¿sí? Entonces, muchas veces, en muchos lugares de Estados Unidos, para tomar un reclamo o lo que sea, te espían tu Clout, porque lo quieras como o no. Pedir el veraz, pero de tu claro, red el veraz social. De las redes sociales. Si te sigue mucha gente, a ver, las compañías acá, las privadas y las públicas, si te sigue mucha gente, no es lo mismo que haga un reclamo Marcelo Tinelli, que tiene 5 millones de seguidores, que lo haga Leo, sí. Que hay 12 monchos que están escuchando lo que grita encima del cajón de manzanas, claro. En el que se para. Entonces, hay una diferencia en ese sentido, y ya existe el valor de la persona desde lo que las corporaciones lo estiman como tal. Claro. Ahora lo vamos a llevar, en última instancia, igual estás haciendo algo que ya sucede, ¿sí? Vas por la calle y vas juzgando gente, ¿sí? Cuando ves a alguien caminando solo, pensás una cosa, cuando ves a alguien con cierta vestimenta, pensás otra, o sea, ya existe eso en la vida y ahora va a trasladarse a una aplicación. De todas maneras, me parece que la aplicación de la aplicación, valga la redundancia, la metodología es la errónea. Porque si nosotros todos nos ponemos con nuestra cuenta de Facebook a, qué sé yo, expone, evalúame, Cecilia, evalúame que soy este y poneme cuántas estrellitas se te caen tercero, eso es una cosa porque yo elijo el bullying en última instancia, ¿sí? Sí, te estás exponiendo para que alguien te evalúe. Que yo pueda subir tu perfil y que vos puedas subir el mío y que ni vos ni yo podamos pedir que se dé de baja, ahí eso es lo que me hace ruido y eso es lo que creo que no es posible. ¿No es posible que sea posible o que sea legal hasta cierto punto? Es extraño. No entiendo por qué no puedo elegir no formar parte de algo de ese tipo. Y vendrá en su momento alguna... es una picardía que vendrá respondida seguramente legalmente. Seguro. Yo te puedo dar mis 2 centavos de este tema. Para mí, y que no la voy a usar y que tampoco me voy a buscar nunca si estoy, tiene un fin específico. Y es que buscar que les compren la aplicación. O sea, esta chica, esta es una sociedad de 2 chicas, para mí la hicieron con el fin de que alguien le termine comprando, sea Facebook, sea Montoto, les termine comprando la aplicación. Porque, por otro lado, me volvés a preguntar a mí, que estoy hipotético porque en ningún momento me preguntaste nada, para mí es una idea del millón de dólares. ¿Por qué? Porque sé que la gente la va a usar. Me parece horrible, me parece detestable, pero entiendo la mentalidad de que como todo el mundo la va a usar y entiendo que el potencial para que alguna empresa la compre. Aunque te parezca detestable, probablemente te busques en la aplicación para ver qué se dice de vos. Ah, es un tema de ego y yo ya mi autoestima, no, es incalificable mi autoestima, entonces no tengo problema, pero a lo que voy es que ponele que me busco, va a pasar, o si no te buscas, va a venir alguien para decirte, che, mirá, te encontré. Claro. Eso va a pasar, pero a lo que voy es que tengo la capacidad de hacer que me nefregue lo que se escriba o se califique en esa aplicación. Porque también, por otro lado, tenés que ser mayor para subir a una persona y todo esto, pero en ningún momento dice que tenés que poner a una persona mayor. Tenés que tener el número de teléfono. Si hay alguien menor de edad y tiene un número de teléfono, lo vas a poder subir. Muy probablemente te digan, no, lo tenés que bajar. Pero también vos podés poner, si te pide en algún momento que pongas la edad de esa persona, mentís y listo. Vos evaluaste o anticipaste el primer suicidio. Yo me pregunto cuándo viene por el otro lado, ¿no? Porque si los comentarios no son anónimos... Ajá. Y alguien crea mi perfil. Ah, bueno, el primer homicidio. Y Rippy viene y dice, te gordo, yo había... Yo voy y lo castigo seriamente. Ahí es cuando empieza a ponerse turbia la cosa. Más allá de cualquier... Te noto como acongojada, no, estaba preguntando... Yo en un momento pensé que tenía los ojos llenos de lágrimas, claro, te lo juro. ¿Qué pasa? No, ¿qué hacen con mis hippies? Me puse muy sensible por el tema de los comentarios. ¿Dijiste algo de fecha, Rippy? ¿Va a estar disponible cuándo? Noviembre, no hay un día. No es el 4 de noviembre, está pensado para este noviembre. Deben estar ultimando detalles, justamente por eso no te dicen... El día, aunque también estando un mes antes seguramente ya esté todo dicho. Hay muchos inversores, son todos de Silicon Valley, no dieron nombres específicos de las empresas, ya les dije, sale a mercado con un valor de 7 millones de dólares. Para mí va a ser un boom, para mí va a estallar. También hay que pensar por el lado de que hace un rato largo que no sale una red social que la haya pegado y han intentado todo, ni Google... pudo hacerlo, no es un tema de nombre, no es un tema de espalda que tengas atrás, es un tema de la funcionalidad que ofrece la red social. Esta, que tiene una funcionalidad espantosa, me parece que tiene lo que hace falta para pegarla. Entiendo qué es lo que están queriendo hacer. Hasta me hubiera gustado hacerla, mira lo que te digo, a la hora de pensar algo que funcione. Pero me parece que tiene solo connotaciones negativas. ¿Pero es una red social? ¿Y si estás calificando a seres humanos? Pero no, o sea, pero claro, pero no estás... Está combinada con Facebook, que es otra red social. Funciona como un aplicativo. Claro, si pero se sexy quiere. O sexy no. Era una red social. Sexy o sexy no. Era una red social, no. Era, pasabas una foto, ponías ping, sí o no. Pero en el momento... No interactuabas, quiero decir. O sea, bueno, podías dejar comentarios. Gordo. Sí. No, pero si te gustaba la persona, después podía. Después, hoy se transformó en Tinder. Claro, se volvía bueno, eso. Bueno, proto sexy sexy no, que era la foto y de 1 al 10. Era la foto diez, de 1 al 10, no. Claro. Y esto es más o menos lo mismo. Sí, pero menos, yo imagino... ¿Podés contactar gente a través de esto? No lo especificaba... Van a llegar ¿A quién le llegan los mensajes? ¿A través de qué? No, porque vos ni siquiera no tenés que estar enterado. Si yo tengo Exacto, tu teléfono... Exacto, por eso digo, me llegan un mensaje a mi teléfono, che, Cecilia Bona quiere contactarte para insultarte en persona. Ok, vamos. Fantástico. ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Y por qué? ¿Y por qué me está llegando esto? No, vamos a verla cuando se lancen. Para mí es interesante, para mí es macabra. Macabra, sí. Realmente. Le veo todo un futuro negro por delante, pero me resulta interesantísimo qué puede llegar a suceder de todo esto. Como también predecir que se puede terminar hundiendo, como toda red social nueva, porque también quizás hasta ya pasamos por encima de las redes sociales. Somos usuarios de varias... O de una sola, pero bastante. Yo le dedico bastante a Twitter, tal vez no a las demás, no me interesan mucho o no me atraparon en su momento, pero en los últimos 5, 6, 8 años pasamos por todas. De una manera u otra, para probarla o no, pasamos por la experiencia de porque era lo nuevo. Claro. Ahora me parece que ya encontramos dónde estamos cómodos, sea Twitter, Facebook o Instagram, que son las en Periscope fue una bueno, de las últimas okay, fantástico. Redes sociales. Pero va con Twitter. Correcto, Twitter. Pero ahí preguntamos una vez más, porque me parece que vale la pregunta. ¿Cuánto es una red social? De la misma manera que cuán social es Instagram. Es un álbum de fotos, en realidad, pero tiene más componentes sociales que Flickr, por ejemplo. Pero Periscope... Es una plataforma de video, tal vez no es tan social porque más allá de que te están comentando el video y todo el tiempo, pero esto que va a ser como directamente relación directa de persona a persona es raro. Lo que tiene Periscope es que es abierto y cualquier también persona te puede escribir y te puede decir estar, lo correcto. Viendo tu video, incluso está el mapa del mundo tipo satelital y vos elegís en sí, qué pero continente. Elegís si querés o no habilitar comentarios, por ejemplo. Sí, entonces, sí, sí. Gordo, guarda la cámara. Sí, no Chao. Tendría tanto sentido que haga ciertos videos si no querés que la gente los vea. No, es verdad. Pero bueno. Una nota de BBC News y dice que en el sitio web de People, Ajá. dice que todas las reviews negativas, claro, bueno, ven este video. Sí, aparece este video en las redes sociales. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hacen, Dios? Mátenlo con fuego. Entonces, cuando escriban mátenlo con fuego, aparentemente van a retener la review negativa o el análisis pasta. El comentario negativo por 48 horas. No lo puedo superar el momento que pasa la mujer por la lado. La señora no lo puede creer. Te mira de arriba abajo y dice, este hombre agarrado del caño, ¿qué está haciendo? Lo van a retener por 48 horas antes de publicarlo, como para que pueda ser chequeado por aquel a quien están evaluando. ¿Sí? O sea, vos lo vas a poder ver y vas a poder decir, ¿qué onda con esto? Y aparentemente van a crear una confrontación con el que evalúa y el que es evaluado. Claro, pero bueno, están creando una confrontación con, claro, privada, con en última instancia, pero una confrontación al fin. Y sí, obviamente de lo que se habla en esta nota de BBC News, que la googleé, porque había leído algo al pasar, pero hablaban como el infierno en la tierra, ajá, nada más. Justamente sí, hay muchos abogados a los que contactaron que hablan de un agujero legal respecto de un montón de cosas. Claro, sí. Y el bullying es imposible de evitar. Y hasta cierto punto, porque después de esas 48 horas, si no pueden ponerse en contacto con aquel que están evaluando, lo largan como trompada. Entonces, hay detalles que son interesantes y quizá esto nos ayude a superarlo. ¿Sabes qué es esto? Esto es terapia de choque. ¿Qué significa? Fumátela todo de puño entero para dejar de fumar. Pasa esto. Y de repente decimos, ¿sabes qué? Ya fue. Cerrate Facebook. No te quiero ver. Tenés que... Ah, ya bueno. Está. Y a lo mejor agotamiento. Evolucionamos gracias a esto. ¿Sabes qué? Es un meteorito que cae y elimina el, claro, 35% de la población mundial. Y el otro 65% dice, bueno, vamos a tener que poner a laburar. Se acabó la luz, bueno, todo. Entonces volvemos al principio. Podemos estar de acuerdo en que de antemano se siente que puede haber un cambio de paradigma a partir de esta aplicación. Sea para un lado o para el otro. La traje porque ayer leía la nota y realmente no podía creer lo que estaba leyendo porque le veo un potencial macabro. Me parece que el hecho de que todos tengamos un teléfono y que todos tengamos internet todo el tiempo y que haya muchos tiempos muertos, no sé, y aparte de lo que genera el celular, el hecho de estar todo el tiempo conectados, no sé si va a terminar con esos lugares a donde uno pasa el tiempo. Digo, el Facebook en el celular es una manera de estar albergado de un ratito en una sala blanda donde, ajá, pasamos el dedito y vamos viendo todas las noticias. En este caso, si aparece esta aplicación, nos vamos a divertir, entre comillas, leyendo los comentarios de otras personas, las calificaciones y eso. Y no me parece que sea que haya llegado el momento del agotamiento. Creo que no está todavía, no están las cosas dadas porque como tenemos tanto tiempo, claro, y decidimos pasarlo en el teléfono haciendo este tipo de revisaciones, me parece que falta un poquito más. Me pregunto si, o sea, esto tenés que tener una cuenta de Facebook, ¿es? Para poder sucargar a una persona, sí. Ok, entonces, quizá en última instancia, y esto pensemos así, Facebook ya demasiados quilombos tiene con su propia red social. Claro. Entonces, quizá en última instancia, con la API o la API o aquel lenguaje que permite a otras linkear con la aplicación de Facebook, dice, bueno, no, man, permitirlo. Cortame esto porque esto es un quilombo. Yo no voy a ser tu garante. Exacto. Entonces, hasta cierto punto puede solucionarse desde afuera, desde la parte corporativa también, porque ellos también están interesados en tenerte, no quieren que abandones la red, claro, porque necesitan tus datos para seguir, correcto, haciendo dinero. Entonces, hay un montón de intereses que se van a ver tocados por esto, más allá de que Wall Street te esté echándole flores porque... Obviamente la miseria humana siempre atrae. Claro. Hay un montón de intereses aparte de estos, de este dúo de chicas, que encima la rubia esa era un 5 en un buen día. Si vas a hacer esto en lo que puedo evaluar gente, sea un 10. Claro, igual llamar, recordemos... O vas a ser como Mark Zuckerberg, que es amigo de todos y, claro, y es imposible eliminarlo y ella se va a poner 10, quiero creer. Igual veía que también acá en Twitter hay comentarios de es el nuevo sexo o no. Cuando hablamos de calificación, hablan de esta red social en particular, calificar a la persona en cuanto a... No, si está buena o no, si es lindo o no, si es buena persona o no, ya más así, es en general. Es una evaluación integral. Exactamente, es la evaluación que te harían en el laburo o en la escuela, claro, no es nada más para generar relaciones amorosas de este, claro, tipo. Y vos lo comparabas con, por ejemplo, no sé, el caso de una empresa o un consorcio hasta cierto punto. Claro. Pero en ese caso, a ver, en el caso del consorcio, nosotros donde estamos en la redacción, hay una vecina que nos hace la vida, pero no imposible. Denuncie. No, pero no podemos denunciar, pero forma parte de algo. Entonces, si hubiese, sí, una red interna del consorcio, como para que, claro, de forma anónima, cada uno de los cosas puede decir uno, dos, claro, diez. Bueno, sabes, es el ejemplo que damos, ¿sabes? Ahí no me mudo directamente. Claro, pero acá es que con esta persona no me junto, porque aparte, ¿quién define qué review es real? Por eso. ¿Sabes? ¿Cómo evaluás justamente la subjetividad, propia visión de un ser humano que no, correcto, conoces en base a las opiniones de otro ser humano, de otros seres humanos que no conoces? Yo puedo tener la opinión que quiera de vos y de Cecilia, que probablemente no sea la misma que tienen otras personas. Obvio. Y un tercero no puede evaluar tú, un ser humano como Rip, un ser humano como Cecilia, en base a la mía, que está completamente viciada en unidad. Exactamente. Y por más que vos vayas sabiendo que por ahí te vas a encontrar algunas mentiras, hace un poco de mella, o sea, llega, pero un, bueno, poco a tu mente. Decís, vas diciendo, y este es un garca. Por eso, no es por ponerme en un pedestal, pero gente en formación, adolescentes que se dejan tal vez influir más por estas cosas, pueden llegar a decir, no, con ese no te juntes, que es un 2. Mirá, claro, si te vas a juntar con un 2. Qué asco. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Me mira, ¿viste cuando dijo un 2? Me miró. No, a estaba los mirando ojos. El hicimos monitor. Contacto y lloré un poquito. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Desde ya lo primero que le pedimos es que si nos llegan a ver por ahí, nos pongan de 4 para arriba, de 3 para arriba. Sí, sí, un 5. Yo ya me quedo tranquilo. Somos buenas personas. Estoy conforme. Vamos a escuchar un rato de música y bajamos un toque a la fiesta nosotros. Ya volvemos para el final, te diría. Malditos nerds. Girlfriend in a coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull? I'm

Pero primero vamos a hablar de otros grandes que son en esta oportunidad unos paquidermos que podemos acompañar. No entendí dónde. Ahí, mira, acaba de pasar un paquidermo por delante de la cámara y ahora vamos a hablar de otros. Ahí está. Ahí está, apa, perfecto, qué lindo. Ahora que baile, como en el video de las maquinolas. Estoy empezando, quiero, necesito, ahí está. Nosotros tenemos, hay un oyente, Malditos Nerds, que es el primo de Leo, que se ha oficializado él solo como nuestro creador de memes oficiales. Necesito a la par GIF de Leo bailando, GIF de... como, ayúdeme, ¿cómo se llama? Jean-Claude Van Damme bailando una guacha bien piola y el de Leo al lado, porque para mí van igual, ¿eh? Van igual. ¿Qué es esto? ¿Humillación on demand? No. Es una nueva sección de Malditos Nerds. No, pero vos sos un 4, Leo. Después no subimos un video bailando mío, si querés. Del 1 al 5. Ay, Leo se enoja. ¿Qué querías, que pusiera un 2? No quiero decir nada. ¿Sí? Hola, los empecé a escuchar. Oh, no. Me encanta esto. Laura dice, los empecé a escuchar tarde. ¿De qué red social hablaban? De una nueva, que es Facebook. Correcto. No, no. No existe, Laura. Se llama People. Que bueno, podés hacerlo. Lo que vas a poder hacer en People, lo podés hacer ahora en Facebook, nada más que no tenés botones para elegir. Le podés escribir a alguien. Sos un 4. Y hasta mañana. Pero hablemos de los elefantes. Hablemos de los elefantes. Trajo Cecilia, por favor. En realidad la idea es mezclar un poco lo que es la naturaleza con la tecnología. Porque en este caso Google ha anunciado, y de hecho ya lo ha empezado a hacer, una recorrida para sumar al Street View. Ustedes vieron que nosotros podemos ir por la PC y virtualmente recorriendo las calles de nuestro barrio, buscando a ver si en la puerta de nuestra casa está algún familiar. Mi tío, por ejemplo, salió en Street View. Todos tenemos un amigo que puso una foto. Bueno, largo embargo, nuestro salió propio Dani Herbón salió andando en bici. Muy bien. Bueno, y esa persona que se encuentra en el Street View se toma una captura de pantalla y la comparte con todos sus amigos. Dice, mire, salió Google. Yo vi ese día el carrito. Y hay toda una cuestión relacionada con eso que se nos vuelve un poco cholulos y de parte un poco... ¿Qué carrito? ¿Qué? Carrito. En Dominico andaban con un carro robado de Walmart. En el auto. El Bonito. Auto con pero hay, una no, porque hay 360. Gente con mochilas que anda también en algunos lugares. No, acá en Buenos Aires no. Creo que en algún lugar anduvieron con mochila. Mirá. Entrando en algunos lugares. Porque obviamente... Claro. No, no me tocó verlo. Yo sí vi varias veces el carrito, el cochecito. El auto que viene con la cámara 360 en la parte superior. O sea, primero que decíamos, che, ¿por qué Street View no está en Argentina? Sí, Gargas, totalmente. Vino y ya salieron todas estas organizaciones. No, con la estar. Privacidad. Déjate hinchar las pelotas. Ay, también aparecieron un montón de... La gente, honestamente, sí. El público en general, por eso existen las redes sociales, está convencido de que su vida es muchísimo más interesante de lo que es en realidad y que todo el mundo quiere saber exactamente dónde está a todo momento. O sea, vos que estás escuchando y vos que no estás, no le importás, le importás a muy poca gente en el mundo, pero muy poca. Son un reducto de, y honestamente, a pesar de que tengas un montón de amigos, no más de 15 personas, ¿eh? Después de esas 15, a nadie le importa tu existencia. Sí, si te pasa algo, van a decir, ¿cuál era? Ah, el de anteojos. Qué garrón. El de la camisa y pullover. El boludo de camisa y pullover, sí, bueno, qué garrón. Al resto no le importás. Lo bueno es que la gente escucha Malditos Nerds y siempre sale como con un sentimiento. Sale sabiendo lo que pasa. Sí, sí. A mí la que más me gustó igual fue la de me paro arriba de un cajito, una cajoncito de manzana. La caja de manzana y grita. Claro, ¿cuál es la diferencia entre tuitear todo lo que te pasa y ser esos que están anunciando el fin del mundo en una esquina? Ninguna. ¿Entendés? Voy a Yelp. Estoy comiendo media luna. Chiclín. Ahora ya me tomé el café. Choclón. Esos foodies que sacan foto a lo que comen. También. A nadie le importa. A nadie le importa lo pero que sí haces. Te importa el cuidado de los elefantes. Importan los elefantes. Porque los que elefantes se están son quedando, se están quedando sin integrantes de la especie. Están en vías de extinción. Porque los cazan por los colmillos de marfil. Bueno... Resulta que el Google Street View lo que ha hecho fue una recorrida por medio de el mismo carrito que estuvo acá en Argentina, en la misma especie de carrito. ¿Puedes dejar de decirle carrito? Y estuvo el auto, Leo, dale. Es un carro. El Parque Nacional Samburu, que queda en Kenia, en África. Y la idea es que vos puedas, entrando a la página de Google Street View, recorrer un poco el parque y no solo vas a poder ver especies de elefantes, sino también te vas a encontrar con manadas de cebras, con leopardos. Y vos me podés decir, ¿y esto para qué carcho me sirve? ¿No ves? Acá estamos recorriendo el Parque Nacional Samburu y vemos cómo los elefantes van interactuando. Se dejan en realidad fotografiar por el auto de Google. Este es un parque de 165 kilómetros cuadrados, lo podés recorrer por completo. Yo estuve haciendo un paseo, en realidad me encantaría poder hacer un safari por África. Me quedo con el Google Street View porque no me queda otra opción. Mucho mosquito, en lo personal. No importa. Yo quiero hacer un safari por África y me pase esas cosas que le pasan a los gomas. Quieren sacar una foto a un león y el león se lo quiere comer. O okay. Que viene una cebra y le roba el espejo retrovisor, se le lleva la mierda. Totalmente. Pero bueno, hay que hacerlo responsablemente. Hay algunos safaris que están diseñados para que no te pase eso. ¿Para qué servía, digo, esto? Aburrido. Porque es la mezcla entre Google y una ONG que se llama Save the Elephants, que está, específicamente como su nombre lo indica, trabajando para la conservación de estas especies. En este parque existen unos 600 elefantes, una especie que se redujo en los últimos años muchísimo, y vamos a ver que están agrupados, bueno, ahí vemos que hay otros animales también compartiendo el espacio, pero están agrupados en familias, y la idea es poder controlar vía este mecanismo la cantidad de ejemplares vivos que existen, ¿sí? Y además, por medio de los paseos, claro, por medio de los paseos con este auto de Google. Y además, mostrarle a la gente quiénes son los elefantes o qué tipo de animal son, que son pacíficos, que vienen en familia, para que la gente también, a la hora de decidir, por ejemplo, furtivamente ir a cazar, pueda alejarse de esa idea. Aunque puede salir el tiro por la culata, como se dice. ¿Por qué? Porque los cazadores furtivos también pueden llegar a aprender cómo es el parque mediante el Google Street View y termina saliendo todo al revés, en lugar de... ¿Vos me estás diciendo que si hay una familia en la Bayola ahora que tenía planeado para el 2017 ir a cazar elefantes a este parque, verlos y decir, che, pero tienen familia también, acaba de echar por debajo sus planes? Pero el rey de España por ahí lo podría utilizar, el rey de España que en su momento se sacó una foto con un elefante hace muy poquito. De hecho, hubo otra noticia de que habían matado uno de los elefantes más antiguos de uno de estos parques. La idea es la conservación, obviamente. El chiche es el Google Street View, no decimos otra cosa. Pueden entrar a la página y ver todas estas imágenes donde se ayuda a la especie a su conservación, pero sobre todo tener en cuenta que es un divertimento que tiene un buen fin, que es conocer el parque en Kenia, que probablemente muchos de nosotros no podamos hacerlo, así que es interesante. ¿Y al zoológico no? No, el zoológico... Es otra cosa. ¿Vieron que están haciendo una petición para levantar el zoológico de Palermo? Sí, ayer hubo una recorrida de los legisladores de la ciudad porque parece que la concesión no es del todo buena para los pagan animales. 45 pesos por año ahí y aparte las condiciones son malas. Claro, los animales están en malas condiciones, los trabajadores están denunciando que tienen malos salarios, así que justo ayer hubo una recorrida del legislador. ¿Cómo estás diciendo que no va a haber locos sueltos en el Me está cargando, basta, no te quiero escuchar. Paren un poco, no quiero viejo. La conclusión de eso. Vamos todos a bajar a la Chequefest. Muchas gracias, malditos nerds, por acompañarnos. Igual saben que se pueden aquí quedar escuchando a Dani Jiménez, el señor de la noche de Borderix.com y sus delicias de un charlatán. Nosotros nos vamos a escuchando Red Hot Chili Peppers, Fight Like a Brave, y nos encontramos mañana para el último programa de la semana de Malditos Nerds. Malditos nerds. Oh,